El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría, 26 grados, 4 décimas, la actual temperatura, la humedad 58%, el viento sopla del sector noreste a 11 kilómetros en la hora, la presión en hectopascales 993.9 milímetros, 744.8. La Prida, inscriben para el monotributo social, tema que amplía Miguel Ángel Lacal desde FM Libertad. El gobierno municipal informó que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través del Registro Nacional de Electores de la Economía Social, realizará la jornada de inscripción del monotributo social este viernes 25 a la hora 10 en el Complejo Educativo Municipal, que está ubicado en Rivadavia 1359. Al inicio de la jornada se realizará una charla informativa sobre los derechos y obligaciones en relación al monotributo social y luego se procederá a la inscripción. Esto sería lo más importante desde la Prida, ustedes en Olavarría. Información que llega desde la ciudad de La Madrid. Hoy, frente al Palacio Municipal, se llevó a cabo la presentación del nuevo carro atmosférico marca Ferioli. El mismo tiene una capacidad de 6.000 litros, bomba de vacío de 60.000 litros, tiene mando cardánico y quemador de gases. El intendente doctor Juan Carlos Pellita presidió el acto y expresó que quizá piensen que es un poco exagerado presentar en un acto este nuevo carro, pero créanme que es muy necesario por justamente la necesidad del mismo. También dijo el intendente, debo decirles que es de carácter transitorio, ya que el objetivo es que no sea necesario usarlo en un futuro, y en ese sentido se ha avanzado fuertemente en las obras cloacales de la ciudad. Terminamos la obra cloacal del casco histórico, estamos trabajando en el barrio La Tapadita y dentro de 20 días aproximadamente se comenzará en el barrio Fonavi, obra tan esperada y necesaria. Y agregó que paralelamente se iniciarán las obras de red cloacal en los barrios Plan Novio, Hipotecario y también en Los Bomberos. En otro orden, anunció que muy pronto se comenzará con la obra de agua potable para los vecinos que todavía no cuentan con ese servicio. Este es uno de los temas que llegan desde La Madrid. En otro orden de información, también se desarrolló la jornada Florecen Mil Flores, Pintamos Mil Escuelas durante la semana pasada. Hay polémica por la imagen del expresidente Kirchner que fue pintada en uno de los establecimientos. Oscar Miguel Villani amplía la información desde FM Estilo y estilonoticias.com.ar. Desde General La Madrid para nuestro primero Lavadía, informaciones de actualidad aquí en nuestra ciudad, aquí el martes 22 de febrero. Cielo cubierto durante toda la jornada, amenazante de lluvia, pero la temperatura igual está en 27 grados en la ciudad de General La Madrid. Por donde hay un poco de tormenta, tiene que ver con uno de los establecimientos educativos de General La Madrid, más precisamente la escuela número 9 del barrio de Villa Florida, quien fue elegida dentro de lo que fue el proyecto Florecen Mil Flores, se pintan mil escuelas. Este proyecto encarado aquí en General La Madrid por jóvenes de la juventud peronista, con invitación a otros sectores y solidariamente a gran parte de la sociedad, se llevó a cabo la semana pasada, se pintó la escuela, pero el malestar de vecinos, docentes y también todos aquellos que no comparten ideológicamente este tipo de cuestiones en el ámbito político, es que quedó en el portón, o sea, el paredón frente a la misma escuela, con una escritura de, además de dar el nombre del proyecto, la propaganda de la figura de Néstor Kirchner y la Cámpora. Es decir, esto ha provocado una serie de mensajes, discusiones, e inclusive ha puesto en jaque a los directores de la escuela que permitieron llevar adelante estos trabajos solidarios, no por los trabajos solidarios, sino por la finalización con este tipo de graffiti frente en el mismo escuela. Consultamos a la presidenta del Consejo Escolar, quien rápidamente, la docente Mari Nicolosi, se despegó del problema y dijo que ni siquiera siquiera conocía el proyecto como era, solamente sabía que este proyecto se estaba manejando desde Nación y que había visitado la escuela cuando iban a comenzar a pintar, dado que junto con el arquitecto que tiene consejo escolar necesitaban sacar un cálculo de materiales. Solamente eso es lo que tenía conocimiento, y que lo hicieron por colaboración y que no dependía para nada de consejo escolar. Aunque luego se conoció una foto en la cual la propia presidenta de consejo escolar aparece pintando junto al intendente municipal, Juan Carlos Pellita, brocha en manos para algún medio de comunicación. No obstante esto, se consultó, como pedía ella misma, a la gente de la parte de que tiene ver el inspector del área, en este caso el docente Juan Carlos Castillo, que es inspector de secundaria, quien dijo que realmente a estos jóvenes se le había ido la mano o había sido excesivo lo que habían realizado. Le tildó como falta de militancia y que iba a charlar con ellos y también con la dirección de la escuela para reparar este problema que había existido. Es decir, reconoció que el problema existe y reconoció que esto no debe ser frente a una escuela. Por lo tanto, se espera que en las próximas horas seguramente se saque este cartel, lo que no corresponde dentro de lo que es el proyecto. Esto es lo que se ha generado, mientras también la propia directora de la escuela dijo que se sintió de alguna manera casi como defraudada, dado que nunca pensó que iban a terminar con este tipo de trabajo de esta manera. Todo estaba bien mientras se llevaba adelante el proyecto, en la cual muchos vecinos de General La Madrid, a políticos, otros del sector del justicialismo y de algunos otros sectores, se prestaron voluntariosamente para trabajar. Mientras tanto, que luego la propaganda política fue exclusivamente de un sector, encolumnado en la JP, aquí en General La Madrid, y a nivel nacional, acompañando lo que es la línea del hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, denominado La Cámpora. Esto ha sido el debate de estas últimas jornadas, porque esto finalmente se conoció el día sábado por la tarde, luego de finalizado estos trabajos. Habrá que esperar si lo que mencionó el inspector Juan Carlos Castillo, de secundaria, logra cumplirse, que es, como dijo él, reparar esto y no dejar esta cartelería, que abre obviamente un antecedente a que de luego otras escuelas pueden llegar a tener distintos grafitis políticos en alusión a cualquier funcionario que haya pasado por la presidencia de la Nación. El tema de la jornada del día de hoy o de la semana que se ha instalado por estas horas. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Llegan las noches de los corsos. Llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Roque Pérez, el intendente Hugo Pablo Oreja, tomó posesión de todos los terrenos de la Asociación Rato, medida que está alcanzada por la Ley de Expropiación 12.419, tema que amplía José Luis Laredo desde FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. El intendente municipal de Roque Pérez, en representación del Estado, tomó posesión en el día de ayer de todos los inmuebles de los terrenos de la sucesión Rato, que están alcanzados por la Ley de Expropiación 12.419. Se trata de un predio de 19 hectáreas, donde El intendente Hugo Oreja se hizo presente en el lugar, acompañado por un oficial de la justicia, a los fines mencionados, contando con la presencia del ex intendente Jorge Jesús Clavero, la secretaria general Mónica Forastieri, la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Eva Cardellino, los concejales Juan Carlos Gasparini, Estela Bellardinelli, Celestino García, Graciela Bade y Javier Álvarez. Adriana Posici, en carácter de oficial de justicia, mencionó brindar cumplimiento a una orden judicial impartida por el juzgado en lo civil y comercial número 18 de La Plata, que constituye la toma de posesión en el juicio Rapto Héctor Oscar y Fisco de la provincia de Buenos Aires. Desde Roque Pérez, informó para Red de Medios José Luis Laredo. Hola Barría, CGT se realiza hoy el plenario de secretarios generales. 20 gremios no tendrán representación por decisión propia. El plenario fue convocado por la directiva de la CGT Regional Olavarría y se llevará a cabo hoy a las 20 en la sede del Sindicato de Choferes de Camiones. El secretario gremial de la CGT, Miguel Vales, se expresó en diálogo con Radio Olavarría y manifestó las razones por las cuales estos gremios no acudirán a la cita de hoy a las 20. Sí, por supuesto. Nosotros hemos plan de trabajo, tenemos, y vamos a seguir actuando, no como una CGT paralela, pero vamos a seguir agrupados como estábamos, bueno, en su momento estuvimos en la CGT que lideraba Miguel Arena, y vamos a seguir en esa línea, ¿no? Digamos, actuando en los lugares donde se nos necesite, haciendo proyectos para mejorar la calidad de los trabajadores de Olavarría, y tenemos algunos proyectos ya en vista que en su momento lo hemos algún punto que todavía no hemos terminado lo hemos estado comentando. Y seguiremos trabajando de la manera que lo hemos hecho hasta el día de hoy. Por supuesto, por veredas diferentes, lamentablemente, ¿no? No, sinceramente lo hemos analizado, lo hemos visto caso por caso y llegamos a la conclusión de que con ello, así como están las cosas, lamentablemente es imposible estar trabajando. No, mirá, yo he venido aclarando siempre que lo nuestro no son diferencias personales, o sea, las diferencias nuestras son... Si bien pueden ser políticas gremiales y gremiales, mayoritariamente la diferencia entre nosotros, un grupo y otro, son esas nada más. Y también la diferencia que por ahí nos separan son con algunos dirigentes y no con toda la dirigencia que está participando ahí en la CGT. Nosotros sabemos que hay algunos compañeros de esa CGT que no piensan igual que ellos. AM1160. Espacio Publicitario. Llegan las noches de los corsos. Llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. El tiempo. Fin de espacio publicitario. 26 grados, 3 décimas la temperatura en Olavarría. La humedad, 58%. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.